Román otra vez. Bueno, te habrás dado cuenta que no llegué, ya estoy pegando la vuelta. ¿Cómo salió todo? Pero podés creer que acabo de pisar un charco de agua. ¡Qué día, hermano! ¡Bah! ¿Cómo salió todo? ¿Qué hicieron? Hola, Román. ¿Qué hace? ¿Qué quilombo? Escuchame una cosa. Mirá, yo tampoco pude ir porque me quedé también a pata. No pasó el bondi y eso, así que me vine para casa. ¿Para qué? Me comunico con Puchero a ver qué onda. Mirá. Bueno, ahí averigüé lo que había pasado, che. Tampoco fue Puchero hoy. Y ahí en la radio pasaron lo que habíamos hecho con Alejandro Negrete, Carlos Delfrade, David Masal y Lina Garraza. Me pasaron acá la lista. Tati Echagüe, que había leído lo de La Madre Aymara de Dios, de Eduardo Galeano. Y después algo que habíamos hecho con Miguel Miskov, un médico que habían escuchado, que había salido las voces de Soledad, Marina Arisa y Romina Herrera. Y espérate, canciones que se escucharon me pasan acá. Uno por Minino Garay, Qué Palabra Te Dijera, por Dorita Chávez. Después un mix ahí entre Los Ejes de Mi Carreta, Cantata de Puentes Amarillos y Hombre por Doña María. Desarma y Sangra de Charly García, por Charly también y Alberto Rojo. Y cerramos con Parlante de Luis Alberto Spinetta. Eso fue todo, parece, che.